Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacana Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, y estamos muy contentos en la emisora porque nos ha llegado por fin el amplificador de antena, el Tremendous. Bueno, pues, no sé cómo se llamara este, pero el antiguo se llamaba el Tremendous y así quedó para siempre, ¿no? La verdad que no, había perdido el móvil y no tenía WhatsApp y ya me conmigo Gonzalo de Asbury Park ya me lo confirmó que sí, efectivamente ya tenemos teóricamente, pues ahora podéis por la radio normal, en casa, en el coche, en vuestro puesto de trabajo, podéis escuchar perfectamente esta radio, Radio Crash, en la 105.0 del FM, que ya sabéis que es una radio libre e independiente, sin ánimo de lucro, y que, bueno, hay total libertad aquí para hacernos de la gana, mientras tenemos las limitaciones de la ley, ya sabéis, código penal y esas cosas. Bueno, estoy contentísimo, la verdad, porque no esperaba yo este sorpresón. Yo bien pensé que era una trampa, porque cuando llegué y lo vi, dije, no me podía creer. Bueno, estoy feliz de la vida. Y vamos a hacer un programa de los años 60. Os tengo que confesar que iba a hacer un programa de ska sesentero, al final 50, al principio 60, pero no tuve tiempo y al final tuve que improvisar sobre la marcha el programillo de hoy. Y bueno, vamos a hacer un programa de música de los 60, música española, también extranjera. Vamos a empezar con los grandes, ¿no? Con los Salvajes, que ya sabéis que es un grupo que me gusta muchísimo. Tengo un LP en casa que de vez en cuando sigo escuchando. Bueno, me parecen realmente mortales. Vamos a poner una canción que se llama Las Ovejitas, del año 1967, del sello Regal. Y bueno, hace mucho que no ponía nada de este grupazo. Lo voy a poner ya mismo, Las Ovejitas de los Salvajes. Salvajes como ellos mismos, que nos van a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Os voy a poner una canción a continuación de este grupo, que es una versión. Tenéis que adivinar, pero bueno, qué versión hacen este grupo, Los Salvajes. Y ya sabéis que tenéis que contestarme al correo electrónico de bacanalmusical@yahoo.es y que premies un single o un LP, según estén las cosas, en casa. Y os pongo ya mismo ese tema de este grandioso grupo. Terminar tren de vida. guante y tus caprichos patrocine. No puedo verte con nadie más. Bien lo sabes, no me puedo controlar. Hasta temblar y llorar. Dándome también mi bienestar. Conocías igual que yo tu negro pelo y tu mirar, que a ti me arrastra como a nadie más. Pues contigo no me puedo controlar. Tentación, tu extraño amor que reír y es dolor. Yo estoy bien si estoy junto a ti y me regalas tu sonreír. Mas no sonrías nunca a nadie más. Y sabes bien que no me puedo controlar. Creo que es relativamente fácil que sepáis qué canción están haciendo los salvajes, ¿no? Bueno, ya sabéis, os lo vuelvo a repetir de nuevo, el correo electrónico que tengo para bueno, para que queráis, cualquier tipo de duda o pregunta que me queráis hacer, que es bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, vamos a irnos con unos clásicos como son los Beatles, que siempre que hay un programilla de estos pongo un poco, y siempre me acuerdo de mi amigo Antonio que era un fan terrible de este grupo británico, y vamos a poner una canción, Paperback Writer, que realmente la traducción sería como escritor de novelas estas baratas, ¿no? Que había mucho en los años 60, de edición rústica, y habla un poco de la historia de ese escritor obsesionado de triunfar y que no logra. Esta canción es del año 1966, exactamente del 10 de junio, donde se lanzó en las Islas Británicas, lo pongo ya mismo, bueno, es todo un clásico. suele decirse, los Beatles como una tortilla de patata, pues no, no fallan nunca, ¿no? Este es un tema famosísimo de ellos. Y vamos a irnos ahora con un grupo español, un grupo canario, que se llama Los Ídolos, que es además donde empezó Teddy Bautista, cuando empezó a hacer rock. Empezó en este grupito, que era un grupo que, bueno, que estuve documentando un poco. Y claro, en las Islas Canarias, a causa de esas tasas especiales que tienen, que bueno, pagan menos impuestos, pues lo que era conseguir tener una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, era mucho más sencillo que en la península. Entonces, gracias a eso, pues empezaron a haber muchos grupos. Y bueno, en este caso es un EP el que vamos a escuchar. Ahora mismo voy a poner la canción y después, bueno, pues ya hablamos un poquitín más del grupo. Voy a poner una canción que se llama Hip Hip Shake. ¿Lo conocéis todos? Shake it to the right, you do the hippie shake with all your might, so baby, well, come on, I'm shaking, I'm gonna shake, woo, the hippie hippie shake. Shake it with all your might, so baby, well, come on, oh, shake it. I gotta shake, woo, the hippie hippie shake, woo, the hippie hippie shake, woo, the hippie hippie shake. Bueno, este grupo, Los Ídolos, que duró muy poquito, como decía anteriormente, donde empezó nuestro querido amigo Teddy Bautista, que era la voz en este caso, estaba formado por José Manuel López bajo, Germán Pérez guitarra y Ramundo Delgado Mundi, que era el mote que tenía este chaval, batería. Bueno, vamos a irnos ahora con Los Pasos, que voy a poner una canción, Nací de pie, que bueno, que es la bomba, la verdad que esta canción me encanta, y la voy a poner ya mismo porque es realmente genial. Ahí vamos para allá, que siempre, bueno, tengo un problemilla, vamos para allá, Los Pasos, Nací de pie. Aprendí, muy bien. canción del año 1967 de Los Pasos y Averías, que bueno, muy afortunado por nacer de pie. Y bueno, hay que decir que este grupo protagonizó una película que se llama Long Play, que a veces, bueno, esos canales que hay de cine español en telecable, a veces la ponen, ¿eh? Bueno, la verdad que es verdad que no es muy allá, pero bueno, siempre se puede ver ahí los Pasos haciendo en directo. Vamos a irnos con los hermanos portugueses James and James, que hemos puesto bastante de ellos, pero en este caso vamos a poner una canción de ya del final de su carrera de los años 60, muy diferente al principio. Ya sabéis que este grupo, estos hermanos James and James, que hicieron un periplo por ellos, habían nacido eran hijos de inmigrantes portugueses, habían nacido en Bélgica y fueron a Inglaterra, estuvieron en España, hicieron un montón de cosas y empezaron haciendo soul. En este caso la música es un poquitín más diferente, es una canción del año 1969, Mr. Davis, a ver qué os parece, James and James. Brujo un poco, ¿eh? veríais el tipo de música que hacían con respecto a otros bacanales que hemos puesto ya de Yes and Yes, es completamente diferente. Es a los finales de los 60 cuando la psicodelia empieza a invadirlo absolutamente todo. Sin embargo, ahora vamos a irnos, bueno, vamos a poner más blanditos, con Juan Pardo y Junior, un CD que hay con dos grabaciones, me parece que se salió en el año 90. Vamos a poner una canción que se llama Another Day, cantando en inglés, a ver qué os parecen estas parejas que en su momento arrasaron. Vamos allá. Esta grabación viene de un programa de televisión, por eso, bueno, lo que es la calidad del sonido no es lo que debiera, pero bueno, es un documento que tenemos aquí y siempre está bien ver a estos chavales en aquel momento, como decía anteriormente, realmente arrasar. Vamos a irnos a México con un grupo de mis preferidos, un grupo, bueno, los llaman protopunks de los años 60, los monjes mexicanos geniales, y va por una canción que se llama No te burles más, del año 1967, realmente impresionantes. ¡Vamos allá! Yo soy como una lombriz, que tengo la nariz como codorniz, que soy un pobre diablo sin compasión, que nunca tengo carro y viajo de aventón. ¡Ah, no te burles más! Segura de que vales más, pues eres el demonio con vestido azul. Tú te burlas y no piensas que haces mal, verás que ríe mejor aquel que ríe después. ¡Ah, no te burles más! No te burles más, no te burles más, Los monjes pues solo sacan un LP que se llama Los monjes en el Politécnico. Es un directo que es buscadísimo por parte de los coleccionistas. Ahora vamos a irnos con una de esas canciones que a mí siempre me ponen de muy buen humor, de Los Ángeles 98.6, que bueno, una canción que cuando estoy un poco deprimido, así un poco bajo, me gusta escucharla porque me anima muchísimo. Bueno, voy a dedicar a todos vosotros que me estáis escuchando. Espero que llegue muy lejos el programa de hoy, gracias al nuevo Tremendous que tenemos aquí. Tremendous es el amplificador de antena. Y yo pongo esa canción de Los Ángeles, que bueno, es genial. Vamos para allá. Canción que realmente ya huele a primavera. Desgraciadamente, la primavera todavía nos queda bastante lejos y va a tener todavía unos cuantos meses de este frío y este agua que estamos teniendo hoy en Gijón, que es lo normal que en esta época del año, pero bueno, estas cosas sean así. Pero bueno, aquí la emisora hace un pelín de frío, pero bueno, que tenemos el tremendo nudo, hace menos frío. La verdad que se está mucho mejor. Vamos a irnos con un grupo que, bueno, que es inglés, que más que tiene un nombrecillo que es la Stride, se llama The Shakespeares, así como lo escuchas, pero con K, The Shakespeares. Y voy a poner una canción que se llama Burning My Fingers. Bueno, este grupo llega a sacar 3 LPs y esta canción que os voy a poner es del año 1968. A ver qué os parece, Burning My Fingers, una canción de la época. I'm

Esto del campo, siempre me acuerdo de mi amigo periodista Zeinos, que siempre dice, pueblo pequeño, infierno grande. Bueno, vamos a irnos ahora con los Íberos. Y bueno, otro clásico también de Bacanal Musical, esta la he puesto varias veces, pero la verdad que es una canción que me gusta realmente mucho. Y como os decía al principio del programa, pues bueno, hoy lo preparé un poquitín así a la remanguille, como diría en francés. Y nada, más va la canción Hidden Behind My Smile, una pedazo canción de los Íberos. Del año 1969, esta canción de Hiding Behind My Smile de los Íberos. Y vamos a irnos con un grupo como son Easy Beats, un grupo australiano, que ahora que tuvieron un éxito muy importante en el año 1964, año 1969. Y los miembros de este grupo fueron productores de mucha gente, pero especialmente de AC/DC, ni más ni menos. Voy a poner una canción que se llama Sorry, que es bueno, más potentilla. Os lo pongo ya mismo, a ver qué os parece. Solamente la conoceréis. Just why? Sorry, sorry, sorry, sorry that I didn't go last night. Had a date at 7 with a girl named Blood. Then I just remembered had a date with her. Tennessee Beach, realmente un grupo muy bueno, muy bueno. Vamos a irnos con otros grandes como son los Rolling Stones. Como veis, hoy estamos tocando, bueno, pues grupos muy potentes de aquellos 60, cuando empezó todo esto de la historia del rock and roll, lo que es la, especialmente aquí en España, en Reino Unido, en muchos sitios. Y vamos a empezar, vamos a poner una canción del año 1967 que se llama We Love You. Yo creo que lo conocéis todos también, ¿eh? A ver qué os parece. Acaba de llegar aquí nuestro querido amigo Juan de Músicas en la Tarde, que tengo que felicitarle porque hoy hizo un programa fantástico y bueno, la verdad que me gustó mucho. Los miércoles es el día más potente de Radio Caras. Toda la gente que hacemos los miércoles son los mejores programas que hay aquí. Vamos a seguir con los Bravos de esta canción que antes hablamos de Leslie Beach. Pues Leslie Beach realmente fueron los que escribieron esta canción, Bring a Little Loving, que es muy conocida. Y claro, es lo que es la ignorancia. Yo me acuerdo que cuando estaba yo allá en Madrid, poníamos discos, flipábamos con esta canción y pensábamos que era de Los Bravos. Pues no, una versión que hace muy buena. La voy a poner ahora mismo y bueno, ¡vamos para allá! Estamos con antiguas canciones que hemos puesto aquí ya en Bacanal Musical. Como os decía al principio del programa, hoy lo tuve que improvisar. Pues vamos a despedirnos con una canción que, bueno, fue de las primeras que puse aquí, porque este single lo tengo yo, Lamento de Gaitas, de los Archiduques, que pues ahí también es otra versión. Y bueno, pues me despido de todos vosotros. Espero que lleve perfectamente a toda la ciudad, gracias al nuevo aparato que tenemos aquí, nuevo Tremendous. Y bueno, estoy muy contento. Ya sabéis que estás en Radio Crash 105.0 de la FM. ¡Y sed buenos! Ausente, ante tu tumba estoy llorando.